El sofá, como quieras. El dormitorio, como te guste. El armario, como lo necesites. El colchón, para soñar. Visita Artemoble. Te asesoramos y verás qué fácil es elegir ese mueble que no encuentras. Artemoble, Canella Cega 27, Berín o artemoble.com. Restaurante Casa Ramón. Entrantes caseros, productos de temporada, pescados de costa y carnes rojas. Las claves de nuestra fama: calidad, trato y excelente servicio. Casa Ramón, terraza, bar y comedor para tu disfrute. Estamos en Molina Seca, un lugar lleno de encanto. Somos el corazón del Camino de Santiago. Somos tradición gastronómica. Somos cocina de alto nivel. Y si somos todo esto, ¿por qué no vienes a ver cómo somos? Reservas en el 987-45-31-53. Casa Ramón les desea felices fiestas de Molina Seca. Un auténtico placer a tu alcance. Hotel Restaurante Villa Rosario. Nuestro cenador ahora abierto todos los días con una variada oferta gastronómica. Reserva tu mesa en el 985-860090. Hotel Restaurante Villa Rosario, en primera línea de la playa de Santa Marina. Si buscas la excelencia en la educación de tus hijos, elige el Colegio Residencia Los Sauces de Pontevedra. Ofrecemos estudios dirigidos con excelentes resultados académicos, seguimiento diario con informes semanales a las familias, recuperaciones en julio y agosto. Colegio Los Sauces en Pontevedra, con residencia internado mixto. Transporte propio los fines de semana. Infórmate en el 900-101-101. ¿Y cuándo voy a vender estufas? No inverno, todos venden estufas. Pues porque es una oferta especial. Escoita, estufa de pellet 1.180 euros. O cociña de leña por 550. O estufa de leña por 300. E teño todo o que queiras de Ergón, de Palacetti o de Solzaima. Este verán, prepárese para o inverno cos prezos de Lumear. Avenida Portugal 29, Berín. E que se non entende, non sei por que chamas. Novo estilo. Inauguración de nuestro centro de oportunidades en Marín. Aprovecha la gran liquidación en salones, dormitorios y artículos de decoración con el estilo, la comodidad y el diseño de siempre. Novo estilo en Marín. Descubre nuestro centro de oportunidades y, si quieres, financiamos tus compras hasta en 20 meses sin intereses. Te esperamos en Avenida Jaime Janer 104, Marín. Más populares. En el Partido Popular de Asturias ponemos en marcha una campaña de afiliación de la que te puedes informar en nuestras sedes locales, llamando al 984-189-306 y en nuestra página web. Los populares te abrimos nuestras puertas porque queremos contar contigo en nuestro gran proyecto. Porque tú eres lo importante y unidos somos más. Te esperamos. Partido Popular de Asturias. Juntos salimos. Sabores, aromas, texturas. Tradición e innovación se unen para darnos lo mejor del mar y de la tierra. Sabores sorprendentes y llenos de matices nacen en las cocinas de nuestros restaurantes. Estas son algunas de nuestras recomendaciones. Y recuerda, COPE visita los mejores restaurantes para recomendarte sus especialidades. Escúchanos los jueves en Así son las mañanas en Pontevedra. Histórica, monumental, peatonal y accesible. Un punto de encuentro en el corazón de la Galicia Atlántica. Así es Pontevedra, capital de las Rías Baixas. Descúbrela. Entra en visit-pontevedra.com. es un mensaje de Turismo de Pontevedra. Este miércoles celebra Halloween en el Pub Ófalo. A partir de la medianoche, no te pierdas la fiesta más terrorífica del año. No es una fiesta cualquiera. Animación, música. Es la noche Halloween en el Pub Ófalo, Alameda, Berín. Este miércoles, una noche espeluznante.